les pido misericordia en mi culto. Y hablando de amigos, yo testimonio en medio. Me pidieron esta exposición. Me comentaba la gente que estuvo en Santa Fe en esta misma charla y le decía que me recordaba cuando hablaba de la guerra de civil y me acuerdo el tema con la guerra. Es una anécdota de estudiante. Nos confiaron la fecha patria en Mendoza, digamos, a las 12 de la noche, venía caminando muy pronto colgando. Ahora me siento, pero en su momento, con la fecha patria, todas las banderas salían. La bandera argentina y ponían la bandera de extranjera también. Iba caminando y veo una bandera inglesa. Y entonces, esa ocurrencia, que es una adolescente, pero ahora sigo comulgando absolutamente con la misma, y dije, ¿qué tal la bandera inglesa? Tomé carrera, en ese momento tenía unos cuantos kilos menos, y mucho más velocidad, tenía un salto, me abrazé a la bandera inglesa y lo arranqué. Por supuesto, el trabajo me iba subiendo, no sé. La maldad propia de un adolescente. Ahora, ustedes saben que este tipo de acciones despiertan en grupos de adolescentes cierto tipo de envidia y competencia que son propias de esta sana. Yo sabía uno que también se sintió tocado de llamar propio porque él no iba a robar una bandera. Era que se ve, de alguna manera el grupo se ponía de modo de robar la bandera. Muchas. Entonces, este informe, porque ya es la segunda que se aparte del mismo año, entró a recorrer la zona, tratando de buscar la bandera inglesa. Y no había bandera inglesa. Norteamericana estaba muy alta. La francesa estaba muy alta. Y se fue descendiendo en sus objetivos hasta que descubrió una bandera de Siria. Pueblo con el cual no tenemos ningún problema de encontrar estamos profundamente agradecidos. Se han integrado y son sus descendientes son argentinos. No fueron muchos descendientes acá. Y como digamos de muchos enemigos o adversarios. Pero claro, en definitiva lo que quería hacer era combatir. Y entonces como yo había explicado cómo hacía el procedimiento, y que tomó carrera, era más alto que yo cuando era difícil. Y pegó el salto. Con tan mala suerte que en el momento que viene el aire se abre la puerta del crucillo y salen algunos nacionales sirios que estaban ahí y ven un tipo en el aire. Después de la fracción de segundo él descubre que salen y quiere arrepentirse. Con tan mala suerte que toca la bandera por la derecha, como si fuera, y esas cosas que hacen los muchachos con el que traen la sangre y tocan. La anécdota, ¿no? Pero creo que, con este creo que una forma bandera, yo me di gusto después de esa bandera con el tiempo, la pasé por todo momento hasta el río. Y la pasé en el acto. Y por supuesto, a las 6 de la mañana, la sé, y según los amigos, los que bocinan, pasé todo mundo, la tipo mirando este loco, porque nadie sabía que podía tomar. Me arrastré por todo Mendoza, me agoté la me paró la policía y me quería meter preso. Y te digo, me acuerdo el diálogo con el policía, y por qué me va a meter preso. Y si usted está marchillando la enseña de un país extranjero. Y mire, es cierto. Digo, pero ese país en ese momento le digo que estamos en guerra. El ministro no se había enterado. Y dice, ¿cómo estamos en guerra? Sí, estamos en guerra porque hemos buscado las Malvinas. Usted está loco, mire. Yo me limito a que usted, le diga el historia de la sesión. Usted no, yo le pedí de un buen judío. Muy bien, cierto, y se puso a zapatear arriba de la bandera en mi libro. Bueno, contar las dos anécdotas, que no son graciosas sencillamente. ¿Por qué hay que contarlo también? Para nosotros, para nuestra generación. ese 2 de abril tuvo un significado muy particular. Y fue algo como un sueño. Nosotros, de chicos, recuerdo a mi padre, me enseñó. Yo la misión y toda esa generación, ese 2 de abril, esa misión la vivimos. Después vino lo otro, ya no nada. Y lo vi muy interesante. Pero ahora me toca no contar una anécdota, sino hacer el análisis de lo que es la guerra justa. Y antes que todo quiero dejar dos o tres aspectos absolutamente claros. La guerra es consecuencia del pecado. La guerra no es linda. Y Dios no es libre de la guerra. Y ojalá nunca más tengamos una guerra. La guerra es el derecho de la fuerza. En el caso de la fuerza del derecho. En la última instancia, antes de aceptar las consecuencias que muchas veces nos tenemos. Nosotros, lamentablemente, tuvimos que recorrer. Nosotros, lamentablemente, tuvimos la razón. Pero así como decimos que la guerra es consecuencia del pecado, y decimos que amamos la paz y Dios no la conserva. Y amamos la vida y Dios no la conserva. Pero más, amamos la patria y pedimos al Señor el valor para hacerla soberana. Y así como para un creyente, lo más grave no es perder la vida, sino perder el alma. Para una nación, lo más grave no es perder la paz, sino su independencia. El origen del vocablo guerra proviene del germán, guerra. ¿Qué se entiende por guerra? Miren, desavenencia y rompimiento de paz entre dos o más potencias. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Pugna, disidencia entre dos o más personas. Y toda especie de lucha y combate, aunque sea en sentido moral. Esta última parte quiero que la retenga. Toda lucha y combate que sea en sentido moral. Los tipos de guerra pueden ser exterior, en un país extranjero, civil, la guerra interior, nosotros hemos tenido un principio de guerra civil, y tuvimos tenido durante las guerras civiles, durante la Revolución Nacional. Y hemos tenido también guerra de la independencia, la que libró nuestro general San Martín. Y en cada caso, muchas veces, era necesario hacer la guerra porque no queda alternativa. ¿Y por qué decimos que no hay alternativa? Porque existe una guerra justa. ¿Cuáles son las condiciones para que esta guerra sea justa? Miren, yo les diría, la resumiría en tres y después a la segunda de unas subdivisiones. Primero, debe ser declarada por quien quiera a cargo del Estado. En este caso, en la guerra de las Malvinas, la autoridad militar, que si bien era cierto, no era constitucional, estaba absolutamente reconocida por todos los países del mundo, las relaciones diplomáticas funcionaban perfectamente, el intercambio comercial, etc. Más allá de la simpatía o no simpatía que pueda producir el gobierno militar. De tal manera que quien declara la guerra era el jefe. La segunda condición de la guerra justa es la causa justa que llamamos al término mundo. Y el tercero es la recta intención. Primero intentar las vías de negociación sin buscar pretextos para luchar nada. Pero quiero ir al segundo aspecto, la causa justa. ¿Cuál es causa justa? Cuando hay injuria gravísima y moralmente cierta. Es el último recurso. Debe producir mayor bien que mal y emprendida con esperanza probable de victoria. Estas son las cuatro cosas. No es justa, dice Francisco de Vitoria, cuando enseña. No es justa causa de guerra el deseo de ensanchar el propio territorio. No es el caso de las Malvinas, pero el territorio. Tampoco lo es el deseo de poder o provecho de la nación atacada. No atacamos, recuperamos lo que era propio. La gloria particular del príncipe como motivo o causas económicas de hechos en las guerras injustas concluyen juntas estas causas y especialmente se dan todas en las guerras colonialistas. Y el caso de los ingleses, no da más. ¿Cuándo hay causa justa propiamente dicha? Cuando existe una injuria gravísima y moralmente cierta. Vamos a ver, dice San Agustín, guerras justas son aquellas en que se toma satisfacción de las injurias respecto a una nación que no se cuida de reparar el daño causado por sus súbditos ni de devolver lo que ha quitado injustamente. Queda encuadrado el caso de Inglaterra. Francisco Suárez, otro autor. La defensa es resistir con las armas a una violación actual del derecho. Ello supone que la acción injuriosa en sentido moral y no físico está realizándose y que la nación ofendida debe ser considerada en resistencia moralmente actual. El caso de Malvinas. Y Vitoria, dice Francisco Vitoria, la guerra defensiva incluye la legítima defensa y la recuperación de las cosas arrebatadas por el invasor. En los tres casos se da la causa. En síntesis, es la reacción contra una injuria gravísima o violación de derechos. Pero ha habido injuria por parte de Inglaterra. Veamos. En 1762, con la colaboración de los portugueses, ya los ingleses querían ocupar el virreinato del Río de la Plata. Concretamente, quien rechaza esta invasión es el virrey Ceballos. Posteriormente, ya más conocido, en 1806, primera invasión inglesa. Veamos las intenciones. John Popham dice, considero la posesión de una colonia en la costa de Sudamérica llena de incalculables ventajas, tanto para nuestra nación como para la colonia en particular, y no necesito señalar a su señoría los peculiares beneficios a derivarse de esta oportunidad en nuestras manos de abrir un nuevo y lucrativo cauce para la exportación de nuestra industria nacional. Simplemente la intención es hacer negocio. Cuando se planea la invasión de 1806, se plantea como una empresa corsario, usted dijo que era un corsario, se le da autorización para hacer la guerra bajo el pabellón de un determinado país. Y los principales jefes firman un contrato de reparto del botín entre el ejército y la escuadra. Esta es la carta de la guerra y los liberadores de la colonia española de estos muchachos. Barr, un diputado inglés que resume la política de las colonias, concretamente en orden a la India, dice así. Inglaterra no ha erigido iglesias, ni hospitales, ni palacios, ni escuelas. Inglaterra no ha construido puentes, ni ha hecho carreteras, ni ha abierto canales, ni desecado pantanos. Hablando en inglés. Cualquier otro conquistador de cualquier clase hubiera dejado tras sí algún monumento estatal o de beneficencia. Si se nos expulsase hoy de la India, no quedaría nada que recordase que ese país había sido poseído durante el periodo nada glorioso de nuestra dominación por alguien mejor que el tigre o el orangután. Estos eran los muchachos que nos van a civilizar. Fíjense cuál es la proclama de Liniers en 1806. Si llegáis a vencer, me dice a las tropas que resistían la primera invasión inglesa, como respeto a los enemigos de nuestra patria, acordados soldados de los vínculos de la nación española son de reñir con intrepidez, como triunfar con humanidad. El enemigo vencido es nuestro hermano, y la religión y la generosidad de todo buen español le hace como tan natural estos principios que tendrían rubor en encarecerlos. Pero veamos cómo siguen las injurias inglesas. Invasión de 1807. Como no después viene la primera invasión, acudimos o insistimos con la segunda invasión. ¿En qué proporción? Proporción de una población de 60.000 habitantes, un ejército de 12.000 hombres. Imagínense, si nosotros decimos que hay aproximadamente 9 millones en el Gran Buenos Aires, sería un ejército de 1.800.000 soldados. En esa proporción atacan los ingleses. Y entonces los rechazamos nuevamente. Y con la carta de Whitlock, el general inglés. No hay un solo ejemplo en la historia que pueda igualar lo ocurrido en Buenos Aires, donde sin exageración todos sus habitantes, libres o esclavos, combatieron con una pertinacia que no podía. ni del entusiasmo religioso o patriótico, ni del odio más inveterado e implacable. América del Sur nunca podrá ser conquistada por Inglaterra porque sus habitantes nos profesan un rencor increíble. Whitlock es sometido a juicio posteriormente en Inglaterra. Crisis el fiscal. Con este desgraciado suceso se han desvanecido todas las esperanzas que con tanto fundamento y generalidad se abrigaban de abrir nuevos mercados para nuestras manufacturas, de dar mayor ensanche al espíritu de empresa de nuestros comerciantes, de descubrir nuevas fuentes de tesoro y nuevos campos para explotar, y en llenar las rudas necesidades de países que salían de la barra. Y fue un acta del cabildo, levantada por los vecinos, después de la invasión. Y dice, la soldadesca había cometido los más crueles saqueos, robando y asesinando a hombres enfermos, ancianos, mujeres y niños, sin que ni súplicas, ni ruegos, ni llantos puedan contener el furor y la rabia de aquella gente inhumana, bárbara y cruel, que han entrado como lobos y que no son bastante a saciar su rabia, los cuantiosos robos que han hecho y destrozos ejecutados en las casas, donde se han refugiado con sus saberes y muebles la mayor parte de las familias de la ciudad por considerarse allí más seguros. ¿Qué dijo Liniers con motivo de la segunda invasión? Mientras tengan municiones y existe el mismo espíritu, jamás admitiré propuesta, le contestaba Whitlock, alguna de entregar el puesto que me está confiado, muy persuadido de que me sobran medios para resistir todos los esfuerzos que vuestra excelencia haga para vencer. Los derechos de la humanidad que vuestra excelencia reclama, cualquiera sea la definición de la contienda, me parecen que serán más bien vulnerados por vuestra excelencia, que es el agresor, que por mí, que no pienso más que cumplir con lo que me prescribe mi honor y el justo derecho de represar. Y Juan Luis Gallardo, poeta argentino y amigo, escribió: arrancó el coraje dentro del centro del suelo, revolvió el mandoble que trajo el abuelo, y que envejecía lagrimiendo arrumbre, la ciudad morena al pie de sus cruces vibró de galope, de pólvora y tacos, y quedó tatuada de 100 cañonazos, floreció en guapesa la raigambre hispana y el ramaje criollo bajo sus campanas. No pudo violarla la rubia herejía del filibustero con voz de neblina, al borde del agua tendida en la arena, Buenos Aires duerme triunfante su siesta. El agua salpica su espalda morena de adobe y ladrillo florecida en teja, y al pie de la Virgen de la Reconquista yace destrozada la bandera india. No es carmentar. Finalmente, el 2 de enero de 1833, llega a las Malvinas la corbeta inglesa Clio, al mando del capitán James Horlock, quien notifica al teniente José María Pinedo que, cumpliendo la orden de almirantazgo, tomaría dentro de las 24 horas posesión de las islas, intimando que fuera arriado el pabellón argentino y que la goleta Sarandí abandonara esas aguas con todas las personas que quisieran abandonar el lugar. Igualito que nosotros con los países. A su casa, a su casa. Esta fue la política de la vida. Magnífico testimonio respecto a los derechos, deseos, aspiraciones de los pobladores argentinos. ¿Queda alguna duda que lo que han buscado los ingleses es que seamos una colonia en todo sentido para someternos y humillarnos? No se quedan dudas. Pero lo que no me cabe duda es lo que acabo de leer y la historia que me dice de que siempre ha habido intención de explotar financieramente a nuestro país. Pero acá hay algo que nos estamos olvidando. Nosotros mismos estamos tratando de justificar nuestros derechos, lo cual me parece bien. Pero en definitiva, acá hay algo que no estamos olvidando. ¿Y cuáles son los derechos de los ingleses? ¿Por qué quieren quedarse mal? En primer lugar, hay una razón de carácter geológico. Las Islas Malvinas pertenecen a la plataforma continental argentina. Y esto en todos los países del mundo se reconoce como título para reclamar la pertenencia independiente. Que fue el mismo argumento que tuvo España cuando en 1790, después de librar durante 8 años un conflicto con largas escaramuzas con los ingleses por el mismo motivo, firman un tratado y dice: por lo que hace tanto a las costas orientales como occidentales de la América Meridional y a las islas adyacentes que los súbditos respectivos no violó el principio del putis possidetis e implica un reconocimiento implícito, pero claro, de la soberanía española sobre todas las tierras que ocupaban. Como las Malvinas tenían España por único ocupante, el reconocimiento de la soberanía española en las Malvinas es la única conclusión lógica. Derecho internacional. Y a eso hay que aplicar lo que se llama el utis possidetis. ¿Qué significa esto? Esta expresión latina significa que al declararse la independencia de un nuevo país, ese nuevo país recibe en la misma situación jurídica los territorios que pertenecían al país precedente. Es decir, en la misma situación que tenían los territorios de España, lo recibe Argentina o los respectivos países que heredaron España. Si los ingleses habían reconocido que España era la dueña de esos territorios, por lo tanto, Argentina es la legítima dueña de esos territorios. Utis possidetis, reconocido el derecho internacional. ¿Hubo recta intención por parte de Argentina? Durante 150 años la Argentina reclamó con paciencia y firmeza. ¿Argentina alguna vez emprendió una guerra de conquista? No. Es más, la expresión "la victoria no da derechos" nace de un canciller argentino. Hasta le diría demasiado que entonces. Somos, conjuntamente con Perú, y antes que Perú, el país de América Latina que más territorios ha perdido en los conflictos indígenas. Las negociaciones fueron múltiples y hasta el Comité de Descolonización de Naciones Unidas aprobó que era un caso de colonialismo que tenía que restituirse la soberanía argentina. Durante la ocupación de las Islas Malvinas, se buscó no causar bajas ni daños al enemigo. Es más, las bajas fueron argentinas. Es más, la primera baja fue el capitán Kennedy. Es decir, desde el punto de vista de las razones de la estricta justicia y de la guerra justa, nuestro país cumplió asombrosamente y como testimonio universal de lo que es la guerra justa, todos y cada uno de los requisitos exigidos por los autores más exigentes en esa sociedad. ¿Había una esperanza probable de victoria? Esto es que discute, porque después, mira, después de la guerra todos somos generales. Esta es una... Y tenés que haber hecho esto, no, tendrían que haber hecho esto otro, no, esto... Ustedes ven los monicacos que hablan y opinan. Mira, dos datos. Inglaterra estaba desmantelando la flota del sur. Por sus propias fuerzas, Inglaterra no podía recuperar la isla. O iba a ser un costo altísimo. ¿Por qué razón Inglaterra logra recuperar la isla? Porque logra el apoyo de dos países. El primero y fundamental, Estados Unidos. Estados Unidos le cede la base de la isla Ascensión, lo que le permite reabastecer la flota y de ahí emprender los primeros bombardeos, con los bombardeos justamente del Hulk. Caso contrario, no tenían capacidad para llegar a la isla Malvinas. En segundo lugar, y el segundo país es Chile. Y esto, hago acá un paréntesis, lo digo con la más absoluta objetividad. Tengo amigos chilenos, aprecio profundamente al pueblo chileno. Y no confundo el pueblo chileno con los gobernantes de Chile. Y más allá de la rivalidad de que los chilenos, que los argentinos, ellos nos dicen argentinos. Hay algo cierto en su argentino. Por razones de oportunismo del gobierno de turno, Chile se prestó a apoyar a Inglaterra. Le prestó bases, le avisaba de la salida de nuestros aviones y me remito a los historiadores chilenos en el diario El Mercurio, domingo 15 de julio de 1998. Si alguien le interesa, lo tengo a su casa. Se lo puedo acercar. Y que salió ahora con el agradecimiento de la bruja Tacho, la vieja esa. De todo esto la vieja también le da el tomo, porque ¿se acuerdan que ella dice mamá. No sé si Galtieri le daba mucho la de forma, pero la vieja parece que sí, el otro día la llevaban entre dos porque no podía caminar la vieja. Sí, no, con esa no. ¿Qué desconsideración? Es una vieja criminal, es una vieja, es mala esa vieja. Es mala. Dios quiera que Dios se la lleve pronto y haga justicia. Supongamos que lo hicieron por esa razón. lo que no tiene razón ni razón. Fue el no auxilio a los náufragos. Nuestros náufragos, que no alcanzaron los buques, perdón, los barcos, los botes de salvamento, murieron ahogados ante la mirada impasible del submarino inglés Cobra. Y por esa misma razón se condenó a muerte a los almirantes alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente la misma razón. Ahí tienen los crímenes de guerra. No nos pueden acusar ni de un crimen de guerra. Paradigmáticamente, la agresión y la anexión por parte de Inglaterra de territorios en la India, Malasia, África, Europa y América jamás fueron legítimos títulos de guerra y jamás le confirió un derecho de guerra. De ahí que se deba sostener que globalmente el imperio inglés de los siglos XVIII y XIX estuvo fundado todo él en guerras injustas. Si a esto se agregan hoy dos caracteres universales,